me aferro al volante, porque esa es mi vida, solo sé de mi partida y no de mi regreso. Mirando las estrellas me siento lejos de ti, mi beso está soñado, va muriendo dentro de mí. Solitario en el camino, en mi viaje cansador, muchos sueños y esperanzas va matándome.